Muy buenas noches y bienvenidos a Radio Visual. Mi nombre es Mariam y estamos aquí como cada martes para hablar un poquito sobre arte. Este mes vamos a hablar, además de arte, sobre mitos, porque la mitología es muy bonita, amigos. Yo lo descubrí este año que ha pasado, entonces fascinada estoy. Y el día de hoy les traigo un mito que la verdad es romántico, trágico. Termina bien y creo yo que a los que son fans de Disney se van a acordar mucho de Blancanieves mientras se los esté contando, ya van a ver por qué. Pero también por ahí hay una, no es una madrastra malvada, pero sí es una suegra un poco celosa. Entonces vamos a hablar nada más y nada menos que de Eros y Psique, una escultura que para mí es una de las más bellas que hay. Me gusta mucho esta escultura, a pesar de que no es tan gigante como algunas otras, como el David, por ejemplo. Pero creo que tiene mucha carga de emociones, la manera en la que está hecha técnicamente es espectacular. Y pues nada, pero ya saben, miren, antes de cualquier cosa, antes de que estemos aquí hablando sobre esta pareja romántica trágica, vamos a escuchar un poquito de música en lo que van por su café, por su cerveza, su chocolate, lo que se quieran tomar hoy que está fresquecito el clima a gusto. Y pues así entramos en Mood Radio Visual también con una cancioncita y regresamos. Thank you. Y ahora sí, ya estamos de vuelta. Y como les dije, pues vamos a hablar hoy de una historia muy bonita, muy, muy romántica. Pero para empezar a hablarles de la escultura, les voy a dar un poquito de contexto. Y les voy a contar un poquito de este mito. La semana pasada hablamos sobre el cuadro del nacimiento de Venus o Afrodita. No sé en cuál de las dos mitologías es cuál, pero es griega y romana. Ustedes saben que la romana se robó la griega y nomás cambió nombres, pero básicamente es lo mismo. El punto es que hoy vamos a hablar nada más y nada menos que del hijo de Afrodita y su enamoramiento. Y les cuento, miren. Afrodita, pues era una diosa muy hermosa. Así es que, para que no causara ahí pleitos con los dioses, Zeus decidió que se tenía que casar. Y la casó con el dios de la herrería, que era un hombre no muy agraciado, no muy atractivo. Por lo que, pues, Afrodita dijo, ok, voy a estar casada, pero mira, yo voy a tener amoríos con otros. Y uno de ellos fue nada más y nada menos que Ares, el dios de la guerra. Y en sus muchos encuentros, quedó embarazada de Ares. Y nació nada más y nada menos que Cupido, este guerrero del amor, por así decirlo, porque pues hereda la astucia para la guerra de su padre y la belleza de su madre. Y también la astucia, porque Afrodita era muy astuta, lo que sea de cada quien. El punto es que, pues ya, Afrodita tiene a su hijo, ella le regala las flechas, estas famosas flechas de Cupido. Una con una punta de oro, que era para enamorar, para que hacer que la gente se enamorara. Y la otra con una punta de hierro, que era pues para lo opuesto, para hacer que la gente se odiara, sembrar ahí como el rencor. Esas emociones no bonitas ni gratas. Entonces pues ya, va creciendo Cupido y todos felices y contentos. Sin embargo, allá en la tierra de los mortales, un rey tiene tres hijas. Bueno, una luego otra y luego la otra. Y la más pequeña era Psique. Psique poseía una belleza increíble. La gente iba a visitarla solamente para ver su rostro de tan bello que era. Esto empieza a hacer que la gente crea que es la reencarnación de la diosa, de Afrodita. Y la gente, en lugar de ir a los templos de Afrodita a dejarle sus ofrendas, a rezarle o cosas así, lo empieza a hacer con Psique, porque ellos creían que era la reencarnación. Pero pues bien equivocados. Y esto simplemente causó que Afrodita se molestara y que empezara a crecer como una envidia, un rencor hacia Psique, porque pues le estaba ganando el lugar de la más bella. Y recuerden que aunque Afrodita era la diosa del amor y de la pasión y todo esto, tenía un temperamento bastante fuerte y era muy recelosa de su belleza. Si buscan, ahí también hay algún otro de las historias de los mitos donde pelea con otras dos diosas para ver quién era la más hermosa. Entonces, pues miren, ella siempre estaba defendiendo eso porque pues era lo que tenía, su belleza. Y se la querían despojar, estaba perdiendo seguidores. Entonces ella se enoja y le pide a su hijo Cupido que vaya y le lance su flecha, una de sus flechas de oro, para que se enamore del ser más horrible. Que el más ser más horrible, que ella se quede enamorada del ser más horrible que es que exista, y pues generar como su venganza hacia Psique. Pero cuando Cupido acepta y va, pues que se nos enamora el muchacho. Hay dos versiones de este pedacito. Una dice que accidentalmente él se pinchó con una de sus flechas y se enamoró. Y la otra que no hubo necesidad de sus flechas, que simplemente al verla quedó enamorado a primera vista. Y pues voilà, quedó ahí bien clavado con la psique. Por lo que desobedece a su mamá. Para esto, como que al mismo tiempo un poco, los papás de la psique estaban preocupados porque a pesar de que su hija era muy muy bella, esa misma belleza intimidaba a los hombres y nadie le pedía matrimonio a la pobre. Entonces ustedes saben que para pues la realeza era muy importante que las hijas se casaran porque eso generaba conexiones entre otros reinos y más riqueza, y pues si algo les importa la realeza es eso. Ay, se me fue el aire, amigo, estoy hablando muy rápido. El punto es que los papás van a ver a preguntarle al oráculo qué iba a pasar con su hija, porque pues están preocupados. Y el oráculo le dice que está destinada a casarse con un ser horrible, con un monstruo. Esto poco antes de que Cupido se enamore, ¿no? Y que esa era en cierta parte lo que quería Afrodita que pasara. Entonces el oráculo les dice que la lleven como a una montaña o como una cueva en una montaña y que la dejen ahí. Y los papás obedecen, entonces Cupido lo que hace es que pues de ahí se la roba. Se la roba y la lleva a un castillo. Ahí unas voces le susurran que ese castillo es de ella, que todo lo que hay ahí, todo lo que está ahí es para ella, son sus sirvientes los que están ahí, que no eran personas, sino eran como seres de viento, algo así. Pero pues ella acepta. Y por la noche llega Cupido y le dice que pues él está enamorado de ella y que se quiere casar con ella, pero que tiene una condición y es que nunca lo puede ver. Porque algo tenían ahí los dioses con los humanos que no se podían ver y tampoco quería que su mamá se enterara que pues la desobedeció. Ella pues acepta. Y así, él solamente llegaba en las noches, todo tenía que estar súper oscuro para que no lo viera. Y en el día él se iba. Esto hizo que ella se aburriera. Se me olvidó la palabra. Se aburriera. Y una noche le pide a su esposo que la deje ver a sus hermanas porque está muy aburrida y se siente muy sola ahí en el castillo. Entonces él acepta, pero le dice que está bien, solo que pues no vaya a dejar que lo que ellas le aconsejen o las intrigas la vayan a afectar o la vayan a hacer actuar de manera incorrecta. Porque Cupido pues no estaba como muy seguro de dejarla ver a sus hermanas. El punto es que pues acepta. Van las hermanas al castillo, se ponen celosas de que su hermana menor tenía mucho más de lo que ellas ya habían conseguido con sus esposos, porque ellas sí estaban casadas. Y como a manera de, pues, venganza un poco, todo el mundo se quería vengar de la psique, pobrecita. Pero a manera de venganza, le empiezan a meter ideas. Ellas sabían lo que el oráculo le dijo a sus padres y le empezaron a llenar la cabeza de ideas de que tal vez ese era el monstruo que les había dicho el oráculo y por eso no dejaba que lo vieran y bla, bla, bla. El punto es que empiezan a despertar la curiosidad en psique sobre quién es su esposo, porque pues ya tenía tiempo casada con él y nunca lo había visto. Y un día por la noche dice, bueno, me voy a quitar la duda. Lleva una lámpara como de aceite y se le acerca al rostro de Cupido en la noche mientras él dormía y queda asombrada de la belleza de su esposo. Porque recuerden que es hijo de Afrodita, entonces tiene que ser muy hermoso. Pero del asombro mueve de más la lámpara, el aceite le cae a Cupido y lo quema y lo despierta. Entonces él se enfurece porque le dice que cómo es posible que dudara de él y bla, bla, bla, bla, bla. Y le dice que jamás en la vida lo va a volver a ver. Y se va. Se fue. Adiós. Entonces sí que se queda así como de no, ¿por qué? Se arrepiente muchísimo de lo que hizo y comienza a buscarlo. Y en su desesperación por encontrarlo, ¿con quién creen que va? Pues con la Afrodita. Va y le dice, oiga señora suegra, no me quiere ayudar a encontrar a su hijo. Y ella pues seguía celosa y todavía se enojó porque pues su hijo la desobedeció por culpa de Psique. Que ahí pues culpa de Psique no fue, fue del hijo, fue de Cupido desobediente. Pero le dice, ok, ¿sabes qué va? Te ayudo a encontrar a mi hijo, pero te voy a poner unas pruebas. Y le pone pruebas que para una persona será dificilísimo de realizar. Le pone tres pruebas. La primera de ellas era separar muchos granos, una montaña muy grande de granos de distintos tipos. Separar cada grano en un montoncito. O sea, que si es maíz, que si es trigo, que si es avena, que si así, cada de este. Y ella empieza, pero ya empieza y sigue y ve que no va a acabar. Entonces las hormigas se compadecen de ella y la ayudan. Afrodita regresa a una fiesta, creyendo que la va a encontrar toda estresada y así triste porque no acabó. Y oh sorpresa, ya estaba todo hecho. Y entonces así le ponen las otras dos pruebas y todas las logra superar. Y al final le dice, ok, yo creo que más que una humana eres hechicera. Así es que te voy a mandar al inframundo griego, que es donde mandaba Hades. Y quiero que a Perséfone, la esposa de Hades, le quites una cajita donde ella guarda la belleza y sabiduría y muchos dones. Y me la traigas, pero esa cajita tú no la puedes abrir porque eres mortal. Pero pues la sé, sí que era medio... pues, ¿cómo decirlo? Curiosa. Entonces ella logra entrar al inframundo, algo que era pues casi imposible para un mortal. Se roba la cajita y antes de salir, la abre. Le ganó la curiosidad, la abre y cae en un sueño profundo. Aquí es donde les digo que me recuerda a Blancanieves. Bueno, todo lo demás, o sea, los animales que le ayudaron y la suegra celosa por su belleza. ¿A poco no? Sí suena un poco a Blancanieves. Ya. Ella cae en un sueño profundo. Para esto a Cupido ya se le había bajado el coraje, ¿no? Ya dijo, bueno, tal vez se equivocó. Es humana, es normal. Los humanos se equivocan. Y cuando se enteró que ella estaba en el inframundo, baja. Y la encuentra dormida. Entonces, dormida y con la cajita esta abierta. Que en algunas historias es una cajita, en otras es un jarrón. Que ahorita les voy a decir por qué es importante este dato. Llega Cupido, cierra la cajita y la despierta con un beso de amor. Entonces ya, ella despierta. Y es precisamente ese momento, justo cuando ella despierta, el que vemos en la obra de la que les voy a hablar ahorita. Al final ellos, muy felices, salen de ahí, se van al Olimpo, le piden a Zeus que los case y todos felices y contentos, ella se convierte en la diosa del alma. Así se resume, ¿verdad? Por eso ya no es importante. El punto era llegar a ese momento, al momento del beso. La obra de la que les voy a hablar se llama, de muchas formas, la verdad. Es conocida como Eros y Psique. Psique reanimada por el beso del amor o el beso de Cupido, el amor de Psique o simplemente el beso. No tiene un nombre como tal. Fue realizada en 1793 por Antonio Cánova, uno de los mejores escultores de la época, que es neoclasicista. Hey. Y fue hecha en mármol blanco. Tiene una medida de 1.55 metros por 1.68 metros en su de este más alto, su lado más alto. Entonces, no es gigante, como les dije, digo, el David mide 5 metros, pero es un buen tamaño. O sea, están ellos muy doblados, entonces pues está bien. Esta obra retrata precisamente el momento del encuentro, cuando sí que ya está despertando después de que Cupido le da el beso este que la revive. Y es una obra que muestra mucha tensión. Hay tensión desde la posición de los cuerpos de los protagonistas. Sí que está curvada como hacia atrás. Y Cupido está hincado sobre una de sus piernas. Se ven sus alas abiertas como si acabara de llegar volando. O sea, como que acaba de aterrizar y luego fue a besarla. Ella va a sostener su cabeza, entonces sus manos están hacia arriba. Lo cual genera que se enmarque precisamente como la parte más... no más importante, no quiero decir que es la más importante, pero sí como que se centraliza un poco la... Sí, más relevante, que son los rostros de ambos personajes. Y hay tela, en las telas hay mucha textura, puedes ver las telas dobladas que cubren como de la cadera hacia abajo de las y las piernas de Psique. Los cabellos de Cupido, rizados. Y por la parte de atrás de esta escultura se encuentra lo que yo les decía, que en esta obra se pone un jarrón. En el mito hay... pues los mitos son tradición oral, es decir, era lo que se contaba de persona en persona y iban cambiando según quién la contaba. Entonces por eso algunos dicen que es una cajita, otros dicen que es un jarroncito y cambia. Pero aquí Antonio lo tomó como un jarrón y por la parte de atrás de ellos está este jarrón, lo cual hace que esta escultura sea vista de forma en 360 grados, me faltaron 10 grados ahí. Lo cual lo hace interesante porque muchas esculturas no estaban hechas para que se vieran desde todos sus ángulos, a menos de que fueran muy grandes. La mayoría era como para que se recargaran en la pared. Y esta no, te cuenta distintas cosas de cualquier ángulo. Por el frente puedes ver el momento del beso, por la parte de atrás puedes ver cómo está hincado en una sola rodilla Cupido. Las alas se ven un poco más a detalle, el jarrón que está abierto, que es parte del mito y parte importante porque fue lo que la durmió. Aquí no hubo manzana, hubo un jarrón, pero ahí está. Entonces, como les dije, técnicamente es así como majestuosa. Yo la veo y digo, no manches, qué padre. Está expuesta en el Louvre, en el Museo del Louvre. Louvre. Ya saben. Sin embargo, esta obra en su momento se volvió muy popular. Antonio Canova fue un escultor que en su momento se volvió famoso y que empezó a tener muchos pedidos, por lo cual está expuesta en algunos otros museos. Es decir, no a fuerzas tienes que ir hasta el Louvre para poder verla. Está en Rusia, en un museo de Rusia, en Londres. Todo tiene, también, pero bueno. Pero la primera y la original, por así decirlo, pues no es que todas son originales, pero la primera copia está en el Louvre, que fue encargada por un general y que dicen que después se robó el emperador Napoleón. De eso no sé, pero ahí estaba el chisme. No tiene ningún tipo de pigmento esta obra, es como tal puro mármol blanco, porque el autor decidió dejarla como lo que se creía o lo que se tenía en mente, que era la escultura griega, que de hecho si tú la ves y no te cuentan que fue hecha en los 1700, sí pasa como una escultura hecha en la época griega, así de esas pocas que se salvaron, dices, oh, esta fue. Y... ¿por qué siempre se me olvida esa palabra? Bueno, las manos se marcan en el momento del beso, que no se están besando, están como justo cuando se van separando del beso, parece, o se lo va a dar. A mí no me queda muy claro porque ella ya levantó las manos, entonces para mí eso quiere decir que ya está despierta. Pero hay gente que dice que es justo antes de que la bese. Entonces, eso no me hace mucho sentido porque estaría como toda dormida, ¿no? Y ahí no tanto. Pero es como de que el momento... Yo siento que es el momento en el que él la besó, se retiró y ella despertó y dijo, ¡oh, estás aquí, Cupido! Y es como muy interesante. La composición que tiene, esa era la palabra que estaba buscando, composición... Se puede dividir de dos maneras. Si retiran las alas de Cupido, es una composición triangular. En la base, esto genera que esté como muy sólida la pieza, que la base pues es el cuerpo de Psique. Y la punta sería precisamente el beso. Y la otra sería en forma de X, guiada por la misma, por las alas de Cupido. Que justo el encuentro de la X es el beso. Es decir, todo te hace voltear ahí. Toda la lectura te hace llegar a ese momento. Además, la forma en la que sus manos se enmarcan, pues te hace decir que esto es lo importante, esto es lo que tienes que ver. Y eso a mí se me hace como muy interesante que desde todas las composiciones que tiene, te hacen llegar al mismo punto. Hay otras obras que no precisamente hacen eso, sino que te hacen voltear a distintos lados, algunas que son redondas, otras que son triangulares y que tienen como, bueno, que están mezcladas varios tipos de composición y te hacen voltear hacia distintos detalles. Esta pues no, toda arremete a ese momento de tensión que hay ahí, lo cual pues también es como muy muy ingenioso. Y ya se me olvidó qué más les iba a decir. Bueno, pues, para finalizar, bueno, no sé si voy a finalizar, pero, ay, ya se me perdió la voz, aquí está. Este mito, yo por eso les digo que tiene un final feliz, al final se casaron, Afrodita pues la terminó aceptando a la nuera, así como de que no le quedó de otra. Pero este mito está retratado en muchísimas otras obras. Algunas de ellas, por ejemplo, son en pintura, sobre todo. Una que es de Françoise Gerard, que se llama Eros y Psique. Es donde está Psique sentada y Eros llega, o Cupido, y le da un beso. Se supone que ella está sorprendida porque Cupido debería estar transparente. Bueno, invisible ante sus ojos. Pero obviamente, pues, para que fuera claro en la obra, ahí está retratado. Y por eso ella tiene como una cara de sorpresa. Está la del primer beso, que esta se me hace, creo que es de las más conocidas. Es de William Bouguereau. Es que los apellidos, amigos. Pero creo que es una de las obras más conocidas, porque es un angelito bebé, un cupido bebé, besando a una niñita. Pues la niña no tiene alas, solamente Cupido, creo. Y creo que es como de las más conocidas, de esas que te ponían. Ah, no, sí tiene alas, pero son alas de mariposa. Porque esta era la representación del alma. Y recuerden que sí que se convierte en la diosa del alma. Es de estas que te ponían en los recuerditos de bautizo, cosas así. Esa imagen a mí se me hace muy, muy, o sea, es muy de templo. Y de esos momentos así como de que, ay, el bautizo, el recuerdo del bautizo, o cositas así. Y es una obra muy inocente. O sea, no se ve como mucha maldad. Cupido le está dando un beso en la mejilla a la niña está como sonrojadita, muy bonita. Y con sus alitas de mariposa. Esta pues también es como de las más conocidas. Existe El amor y Psique de Jacques Louis David. Donde están ellos como recostados en la cama. Simplemente así acostados. El rapto de Psique. También de William Adolphe Bouguereau. Vamos a decir William de ahora en adelante porque retrató varias. Que esta también me gusta mucho por el juego de colores. O sea, todos son como colores muy cálidos, pero luego hay una tela morada ahí que envuelve a Psique que rompe como con estos tonos. No es un cambio drástico, brutal, pero hay dos tonos de morado, uno más frío que el otro. Entonces como que rompe con la armonía de los cálidos totales que había, muy suavecitos, muy pasteles. Y este morado es como más fuerte. Y pues hay muchos, la verdad. Existe otra obra de... Ay, los nombres. Jacques Louis David, que es Psique Abandonada. Esta es una escultura que también a mí me gusta mucho por su técnica, si bien no es tan suave como la de El Beso, también está muy llevada a cabo y se puede ver como esa cara de tristeza de la psique después de que Cupido se enojó y la dejó ahí a su suerte, así de oh, ya no quiero saber nada de ti porque me traicionaste. Entonces me parece también muy interesante. Y es que yo ya les dije que la mitología se me hace muy interesante, de distintas pues creencias, tanto esta, la griega, la nórdica, maya. Todas estas mitologías se me hacen muy interesantes. Es mucha información que de pronto confundo también. Pero estos que me sé un poquito más, pues son los que se los voy a traer aquí. Estas obras, recuerden que no se hicieron en la época griega. Se hicieron ya un poquito después de, como entre el nacimiento y el renacimiento. Sí, como entre que iba naciendo el renacimiento, ahí a las mitades, por ahí iba avanzando. Y pues poco a poco empezó a perder popularidad. Y ahorita a partir de los 1900 no se usaba tanto. Pero fue una forma en la que los artistas podían hacer desnudos o escenas un poco más eróticas que no fueran de la religión, pero que todavía se como que se protegían diciendo no, es un mito. O sea, es un mito y no fue solamente porque sí. Entonces eso es así como de que todavía pues ahí estaba esa necesidad de protegerse para que no se viera como, o no se tomara como una obra vulgar, por así decirlo. Pero no sé, a mí esta obra es de las esculturas de mis favoritas. El lugar en donde está expuesto en el Louvre. Pienso en vacas cada vez que digo Louvre. Sí, es como una ubre o algo así. Pero ya voy a aprender a decirlo bien, lo siento. Pero bueno, ahí es un lugar donde la luz que le llega vuelve el mármol todavía más suave de lo que ya lo dejó el mismo artista. Porque sí se empeñó en eso, en que se viera una suavidad muy, muy exquisita. Y que conforme va bajando el sol, le llegue esta hora dorada. Entonces crea una escena, un ambiente muy romántico. Creo que el lugar donde está expuesta ayuda mucho a la obra. Y eso también fue, o dicen los expertos, que fue algo que tomó en consideración el mismo artista. Como de que se pusiera. Él no lo puso ahí en el museo, obviamente, pero como que jugar con las maneras en las que, de donde le tenía que llegar las sombras y todo eso, que incluso al general al que le hizo el encargo le dijo como dónde ponerla. Por eso se pensó dónde le iban a poner para que jugara todo bonito. Y pues nada, amigos, yo sé que no es el mes del amor y la amistad como para hablarles de un tema tan romántico, pero creo que es una obra que merecía la pena que se hablara de ella. Si a ustedes les gusta o no les gusta, pues ahí pónganme en todas mis redes sociales. Ya les he dicho 80,000 veces. Estamos como Radio Visual GDL en absolutamente todas las redes sociales. O como Racuna Radio en Facebook e Instagram. Ahí pueden ir a ver conmigo pues información sobre lo que les hablo. Y en la estación sobre los demás programas que tenemos, que cada vez va creciendo más la barra de programas. Así es que ustedes tienen opciones para escuchar sobre varios temas. Desde poesía con el Greñas, literatura con el Conejo, información académica con los maestros. ¿Mande? En asignatura pendiente. Entonces, ya hay otro nuevo que pueden también visualizar las transmisiones que se hacen a través de Facebook. Ustedes ahí pidan lo que quieren y no sé si se los van a conceder todos, pero se va a buscar de hacerlo, ¿verdad? Y pues creo que por hoy sería básicamente todo el tema interesante que les traía. esta obra. Ya les conté el mito bonito sobre Eros y Psique. Creo que pues ya investiguen sobre mitología, amigos, también está chido y les ayuda a comprender mucho mejor muchas obras que hay.